La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva jornada de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad que se realizan en la Argentina y que todas las semanas nos tiene aquí intentando hacer un resumen con todo lo difícil que es hacer un resumen de los juicios, ¿no? Estamos iniciando la semana número 714, es el programa número 714 de Oral y Público en el aire de La Retaguardia, de la M690 y también de las radios compañeras, comunitarias de todo el país que nos abren sus grillas para que nos metamos por allí a hablar sobre estas temáticas en un momento bastante particular del país, por cierto, donde nunca se habló tanto. Ojalá nosotros hubiéramos conseguido, bueno, conseguimos bastantes cosas, ¿no?, en todo este tiempo, pero ojalá hubiéramos conseguido también que se hablara un poco más de las domiciliarias, ¿no? Que se está hablando mucho a partir de la condena a Cristina Fernández de Kirchner y el cumplimiento de su domiciliaria, si balcón sí, balcón no, le ha tenido que preguntar al tribunal. El tribunal le ha respondido que el problema no es con el uso del departamento, sino con que no se genere lío con el vecindario. Bueno, vamos a hablar de algo de eso hoy, no de domiciliarias, sino de posibles libertades de imputados. La verdad es que hay una situación bastante particular que queremos atender en este momento de Oral y Público, que tiene que ver con lo siguiente. Vamos a hacer un poco de historia. ¿Vos te acordás del juicio por crímenes cometidos por una patota que operaba en el regimiento de infantería 6 de la localidad de Mercedes? Nosotros le llamamos aquí el juicio RIM 6. La realidad es que allí lo que se ventilaba era lo sucedido en dos operativos. Uno, en el operativo que cayó en la casa operativa que tenía el PRT ERP en San Andrés, donde funcionaba una imprenta clandestina, y por otro lado un operativo en una casa particular en la que secuestraron a dos personas, a Ángela Rocío Borbolla y a Pedro Martelo, y que allí había dos niños. Esos dos hermanitos son Bárbara García y Camilo García, ambos periodistas que por eso, porque en la Argentina las cosas son así, si cumplís algunas tareas en particular tenés más chance de que te den bola, y no siempre, no es una garantía eso, pero tenés más chance de que se difundan algunas cosas, consiguieron que hubiera un poco más de difusión en el momento del juicio, en el impedimento para que La Retaguardia pudiera dar en vivo, televisar los testimonios, algo que hoy está superado, por fortuna. Y en ese juicio, los imputados fueron condenados a perpetua, tres de ellos, Martín Sanchezini, Horacio Linari y Emilio Morelo, fueron condenados a prisión perpetua por homicidio calificado con alevosía, porque entre otras cosas, a una persona a la que tenían en el piso herida con un balazo en la pierna que le impedía cualquier intento de nada, Sanchezini lo fusiló ahí en un relato tremendo que hizo Hugo Travi, un ex conscripto. Bueno, hasta aquí todo más o menos normal, ¿no? O sea, un fusilamiento más un operativo con dos personas que continúan desaparecidas, condena a perpetua en el marco del genocidio. El año pasado, la Cámara de Casación Penal decidió que no era un homicidio calificado con alevosía, le quitó la alevosía y le dijo al tribunal número 2, el mismo de Cristina, con otra composición, con el juez Gorini compartiendo solamente los dos juicios, le dijo, bueno, fijen una nueva pena con el delito de homicidio simple. Y si bien el rango del homicidio simple tenía un techo alto, decidieron dar penas de entre 10 a 12 años. Le dieron 12 años a Sanchezini, esto lo fijó el Tribunal 2, y 10 años a Morelo y a Linari. ¿Qué significa esto? Y significa, se lo anunciaba el año pasado, que estaban en condiciones casi en cualquier momento, por los cálculos que se hace con cualquier preso, de pedir la libertad por el cumplimiento de las dos terceras partes de la pena. Bueno, efectivamente ese pedido está ahora a la decisión de la justicia. Es decir, la defensa, como no podía esperarse de otra manera, y como es hasta diría lógico en este contexto, las defensas pidieron la libertad. Y la justicia tiene que resolver esto. Y puede suceder, como ha sucedido en otros casos, en la mega causa ESMA, hay muchos del primer juicio de la ESMA que sufrieron penas de perpetua, que en la Argentina la perpetua no existe, por lo tanto ya llevan 15 o 20 años en prisión y están empezando a pedir la libertad condicional. Y por ahora no la han conseguido porque el tribunal ha hecho la cuenta de un modo que no les da para cumplir la pena. Es decir que, más allá de que esto esté escrito, cada tribunal, como pasa en los partidos de fútbol, también pasa en la justicia, cada árbitro, cada juez, aplica el reglamento más o menos como quiere, de acuerdo a su subjetividad. Así que queda saber qué va a pasar. La semana próxima seguramente va a haber una resolución, pero es muy probable que Martín Sanchezini, que además le hizo una causa a Bárbara García por falso testimonio a la víctima, a una de las niñas que lo reconoció como parte del operativo en su casa que secuestró a su mamá y a su compañero. Martín Sanchezini, Linari y Morelo podrían quedar en libertad. Queremos darle la bienvenida a Bárbara García. Bueno, Barbie, te agradecemos un montón que estés al aire porque sabemos que, bueno, como no podía ser de otra manera, esto te afecta, como a cualquier familiar le pasaría y te genera sensaciones. No te vamos a molestar mucho, ya contamos la historia a nosotros para que no tengas que hacerlo vos informativamente, pero sí nos gustaría conocer qué te está pasando. Bueno, ante todo, buenas noches y como siempre agradecida con ustedes, pero infinitamente, incondicionalmente, la retaguardia fundamental para toda esta causa, ¿no? Que te acordás que se llamaba, cuando estabas hablando, el juicio que no se ve. O sea, nos hicimos famosos porque era el juicio que no se ve, lo que se tuvo que hacer para que se pudiera, ¿no? Sí. Dar a conocer lo que pasaba. ¿Vos te acordás lo que sí. fue sí. tremendo? Bueno, no nos permitieron transmitir en vivo. Sí tuvimos, por suerte, tenemos en nuestro archivo los testimonios, el testimonio tuyo, el de Camilo, el del resto de las personas que pasaron por allí. Ha sido un juicio sumamente importante y tu testimonio como hija y el testimonio de Camilo como hijos sobrevivientes, porque ustedes también fueron sobrevivientes del operativo, ¿no? Fue realmente muy, muy impactante. Mira, cuando ya el año pasado pasó lo de casación, así como por obra de arte de magia, porque es muy difícil entender cuando la justicia dice que es cadena perpetua, o sea, que es perpetua, que certifica que existió lo que está condenando, o sea, que se hizo justicia y que, bueno, tuvieron la delicadeza de encima darle domiciliaria con excusas inexistentes, que eso fue, digamos, lo que nunca a mí me terminó de poner contenta y feliz y decir, se hizo justicia. Imagínate el año pasado cuando me dicen, no, porque casación y no sé qué, y Borinsky, Carvajo y Hornos, lo bajaron y yo digo, ¿qué? ¿Cómo? Si era perpetua, ¿cómo? O sea, ya eso... que yo le digo que no se dice así, pero yo en criollo, digamos, los que no entendemos de temas legales, yo le digo cambio de carátula. Que Pablo me reta sí, porque sí. No bueno, pero claro, no de carátula, sino de delito, ¿no? Les cambiaron el delito. Exacto. Dijeron, son culpables, esto pasó, no desmintieron nada de lo que la sentencia decía, pero les bajaron a un delito que tiene menos pena. Igualmente así, perdóname que te interrumpa, le podrían, lo grave del asunto no es que ahora pidan la libertad, lo grave del asunto es que les hayan puesto estas penas, habiendo podido poner penas de 20 años, por ejemplo, ¿no? O 25. O de 25, que era el tope. Porque exacto. La máxima era 25, creo que es de 8 a 25, o de 10 a 25, no, de 8 a 25. Exacto. ¿No? Exacto. O de 10 a 25, no me acuerdo bien. Aduciendo bueno, que eran jóvenes, ¿no? Y que ellos no habían armado exacto. El operativo. Tremendo. Bueno, y más teniendo el antecedente de que hay un reconocimiento fotográfico, o sea, donde la persona que casi que me golpeó con un arma, que nos quiso matar a mi hermano y a mí, o sea, yo la reconocí en tres fotos, o sea, eso no se puede cuestionar, ni borrar, ni nada, se hizo en el juzgado de Rafecas, se hizo todo como correspondía. Hoy estoy muy enojada con Rafecas, porque Rafecas accionó muy mal, porque... él, cuando yo le dije en varias oportunidades, Doc, se equivocó con el tema de la domiciliaria y todo, porque aparte de la domiciliaria, acordate que le dieron cualquier cantidad de beneficios a Sanchezini. Uh-huh. Hoy yo pienso, ¿no? Con el tiempo que pasó, digo, ¿cómo puede ser que un juez le otorgue la tenencia a un genocida porque la organización interamericana de los derechos humanos de los niños, no me sale ahora exactamente el nombre, falla a favor de los niños, y cuando le preguntaron al niño si prefería ver al padre o verlo en la cárcel, obviamente el niño dice, no, no lo quiero ver en la cárcel. Y cuando le preguntan a la madre del niño, ¿le hace mal al nene ir a, que tiene aparte una enfermedad, a Campo de Mayo? Y sí, le hace mal, o sea, obvio. Entonces, cuando yo le reprochaba, él me decía, bueno, pero la Comisión Interamericana de los Derechos del Niño dice que hay que protegerlo, el deseo del niño. El niño, la pelota no puede dejar a una criatura en ese momento, ya hoy adulto, en manos de un genocida. Y acordate que la exmujer de Sanchezini, que esto no es un detalle menor, recurrió, me buscó a través de las redes sociales, en ese momento estaba Facebook, para contactarse conmigo, para advertirme de la jugada que iba a presentar Sanchezini para sacarle la tenencia de los hijos y con eso sacar la domiciliaria. Uh-huh. O sea, es todo una locura. Cosa que vos, y después, vos enteraste a la justicia de esa situación. Exacto, yo avisé, uh-huh. tal cual. Porque primero me asusté que me contactaran una claro. persona que decía llamarse, en realidad era en ese momento era la pareja de ella, de Marcela. Uh-huh. Hoy justo buscando un número de teléfono la encontré. De nuevo, porque la tengo agendada, pidió por favor que no la contacte porque fue amenazada de muerte un montón de veces y la dejaron en la calle, le sacaron los hijos, le sacaron todo a la pobre mujer. Uh-huh. Por haberme pedido ayuda a mí. Y por supuesto, yo la contacté con Pablo y, o sea, la ayudé, obviamente, ¿cómo no la voy a ayudar? Esa claro. mujer que estaba desesperada, que perdía a sus hijos. Bueno, eso... para mí ya fue un golpe muy fuerte. Y enterarme el martes, cuando estaba aparte Gorini en el tapete con todo el tema de Cristina Fernández de Kirchner, Pablo me manda mensajito y me dice, Barbie, ¿te puedes llamar? Cuando Pablo me dice, Barbie, ¿te puedo llamar? Ya sé que viene algo malo. Uh-huh. Pablo es Pablo Yonto, que es tu abogado. Pablo Yonto. Uh-huh. Que mi abogado es un santo, San Yonto. San Yonto. Y me cuenta, yo realmente debo reconocer que no me gusta, aparte, y vos lo sabes porque te lo dije, no me gusta quebrarme. Y yo tuve dos quiebres en esta causa muy heavies, que atentaron muchísimo con mi salud, porque soy muy fuerte. Son 49 años que yo, antes te diré, porque cuando yo era chica, digamos, tenía 9 años cuando se llevaron a mamá. Uh-huh. Pero yo ya venía esperando ese día desde antes, o sea, desde antes de los 9 años. Claro. ¿Se entiende? Por la situación de clandestinidad. Exactamente, y era parte activa de todo, porque era chica, pero era niña, pero era adulta. O sea, mi formación fue de adulta, no tuve uh-huh. niñez, realmente, de física nada más. Después era una manera de educar totalmente diferente. Entonces fue cuando en este trayecto, ¿no?, de la búsqueda de la verdad y de que se haga justicia, fue cuando me entero que me inician una denuncia penal por falso testimonio. Ahí caí, me quebré mal, o sea, no lo podía creer, me parecía insólito, me parecía que no podía ser diferente. A esas situaciones es como que te descolocan, porque no tienen que ver con la verdad, con la justicia, con la lucha, con nuestros seres que no están, que no sabemos a hoy. 13 de junio pasaron 49 años y yo todavía no sé dónde está mi mamá. No sé dónde homenajearla, dónde llevarle una flor, no lo sé. No puedo continuar con mi vida. O sea, y esto afecta no solamente a mí, sino afecta a todo mi grupo familiar, a mis hijos, a mis nietos, a mi familia, y te hablo y se me pone la piel de gallina. Uh-huh. Y el martes, cuando Pablo me llamó, me volví a quebrar. Acordate, y les hago acordar a la audiencia, que yo estuve casi 3 años bajo el programa de protección de testigos protegidos, con un teléfono antipánico, con seguimiento de cada movimiento. O sea, yo tenía que decir, porque Sanchezini, estoy saliendo. Porque Sanchezini te hizo esta denuncia por falso testimonio. Sí, y aparte él, ¿te acordás que amenazaba? O sea, que no iba a parar, que yo era una subversiva. Hubo una frase que lo dijo al final del juicio, que el juez Ríos lo frenó, no sé si te acordás, no sé para qué quedaste viva. No sé para qué quedaste vida. Viva, ¿te acordás en el juicio que lo cortó el juez Ríos, que dice no sé para qué quedó viva? Creo que preferí preferí olvidarlo. No lo recuerdo. Bueno, no, eso sí. Entonces, ¿para qué quedó viva? A ver, me quebró, porque yo, ¿cómo puede ser? ¿Entendés? Ya venía mal con el tema de las domiciliarias, porque el tipo, si estás por el hipódromo de San Isidro, cuídate, porque va 3 veces al día más o menos a sacar al nene, al adulto ya. Porque tiene permisos para hacerlo, para acompañar a su hijo 3 veces por semana a salir a la calle, ¿no? Y estamos, mientras tanto, discutiendo si balcón sí, balcón no, de Cristina. Exacto. O sea, es una locura, y los fines de semana y feriado 2 veces al día, o sea, a la mañana y a la tarde. O sea, si yo quiero, lo voy a buscar. Y yo estoy caminando por el hipódromo de San Isidro, que he ido a caminar, porque aparte somos vecinos. Yo me lo puedo encontrar. Y entonces, y ahora esto, o sea, no tengo miedo, no me da miedo, nunca tuve miedo, si no, no hubiese hecho el reconocimiento fotográfico. Claro. Nunca tuve miedo cuando estuve bajo el programa de testigos protegidos, que intentaron hacerme participar de un programa mucho más fuerte, digamos, y no, desde tener custodia en la puerta de mi casa hasta irme a otro lado, y por supuesto dije que no, solamente me manejaba con un teléfono y un rastreador que tenía, qué sé yo, no sé cómo se llama. Uh-huh. Y ahora esto, y entonces yo me quebré, me quebré y no me gusta quebrarme, y de hecho es la primera nota que doy y que creo que voy a dar, porque las está dando Pablo, pero con ustedes, además de ser gente que yo quiero mucho y respeto, y mi agradecimiento siempre va a ser eterno, porque siempre me dieron un lugar y porque ya son como mi familia, la pregunta fue, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tuve 2 días fuera del área de cobertura porque la verdad que me pegó muy mal. No me gusta sentir impotencia y no me gusta sentirme paralizada, pero el contexto que estamos viviendo, que no es un estado democrático, da para todo, más sabiendo que no es otro dato menor, las defensas de estas personas, de Morello y Sanchezini específicamente, son asesores de la vicepresidenta Victoria Villarruel y son Olea y Sánchez y Ricardo Sánchez, son los que organizaron el City Tour de los diputados libertarios a Campo de Mayo a visitar a Astiz. O sea, ambos hijos de genocidas, ¿no? En el caso de Olea, condenado en Neuquén, en el caso de Sunshine, se murió impune, pero fue gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos. Américo Sunshine. Uh-huh. Entonces, viste, es como que es todo muy, o sea, está todo muy obvio, ¿entendés? Es todo muy obvio y es todo muy cruel y es todo muy duro, porque ahora, el miércoles, Pablo presentó al TOF 2, que el juez Gorini nos conceda una audiencia. Todavía no nos han respondido, por lo menos hoy hablé con Pablo, no tenía respuesta alguna hasta el momento, y supuestamente esto se va a dar la semana que viene. Rápido. O sea, la semana que viene puede estar el tipo caminando en la calle y yo sigo diciéndome, ¿y yo qué hago? O sea, lo primero, o sea, ¿cómo empiezo la vida? La gente te dice, bueno, ya hiciste todo, tu mamá está orgullosa, ya hiciste todo, ¿qué más, Bárbara? No, yo me siento totalmente frustrada, me siento fracasada, siento que la impunidad tiene más peso que el asesino. Acá se decretó que esta gente es asesina y a esta gente ahora las quieren. Existe la posibilidad de que la semana que viene estén en la calle. Entonces, ¿qué estamos hablando? Obviamente, lo único que quiero, y aparte, a Dios gracias, tengo a mis hijos fuera del país. A mí no me preocupa por mí porque nunca tuve miedo, pero sí, temor, porque por más que te digan, no, esta gente, no, esta gente sigue teniendo mucho poder, la familia genocida, hoy, volvió a tener protagonismo, nunca lo dejó de tener, lo que pasa que ahora lo pueden exponer, porque tenemos una vicepresidenta que avala todo esto, y tenemos a un presidente que es un enfermo total, que no le importa nada, ni mide nada, ni evalúa nada, porque no existe. O sea, pues es una persona anormal, o sea, no sé, pero bueno, lo votaron democráticamente y nos está haciendo vivir una dictadura disfrazada de democracia, porque se votó, lo votaron, pero las represiones, los miércoles, los gases, los jubilados, bueno, no vamos a entrar en todo lo que ya sabemos, uh-huh. Y bueno, lo de Cristina Fernández de Kirchner y me toca todo lo mismo, el mismo TOF, el mismo trío de casación, siempre compartimos, porque en la primera etapa estaba el juez Ríos, que no estaba en la causa de ella, y en esta etapa sí, compartimos los tres jueces, que son Gorini, Jiménez Uriburu y Baños. Claro. Barbie, te agradecemos, sabemos perfectamente que, como decías, estás haciendo una excepción, y bueno, nada, queríamos justamente darte voz y saber cómo estabas. Esperemos que la noticia de la semana que viene sea que el cálculo les da a los integrantes del Tribunal 2 para seguir sosteniendo un poco más, porque en algún momento va a llegar la libertad, un poco más los beneficios, la prisión domiciliaria, pero sin libertad condicional para estos tres genocidas. Un abrazo fuerte. Chao. Gracias. Ella es Bárbara García. Insisto con esto, lo más grave no es esto que puede pasar ahora de que tengan la libertad. Eso es una consecuencia del grave fallo del año pasado por parte de casación primero, bajándole el delito, cambiándole el delito, y del Tribunal 2 después eligiendo en un rango extenso, ¿no?, de 8 a 25 años, eligiendo darle a una persona que se plantó frente a un tipo que estaba tirado en la calle porque había intentado escaparse. A ver, lo pongo en limpio de vuelta y te completo la historia contándote esto. Esa persona a la que Sanchezini fusiló se llamaba Jorge Arancibia. Arancibia era la única persona que estaba adentro, el único militante del PRT que estaba adentro de esa imprenta. A la que llegan, la imprenta era por supuesto clandestina, a la que llegan porque lo habían destrozado en la tortura a Pablo Pavich, una persona que permanece desaparecida, pero a la que lograron, en ese momento estaba vivo, destrozado, lograron sacarle la dirección bajo tortura. Y lo llevan ahí para hacer el reconocimiento, como hacían muchas veces perversamente. A Pavich después lo terminan asesinando y muy posiblemente siendo víctima de los vuelos de la muerte desde el Club Atlético, desde el Centro Clandestino Club Atlético. Pero allí estaba otro militante, Arancibia. Arancibia, cuando sale, lo ve a Pavich en el estado en el que estaba e intentó escaparse, lógicamente. Le dieron un tiro en las piernas y quedó tirado en el piso. Y allí, cuenta Hugo Travi, lo republicamos hoy en las redes, un conscripto al que un pibe que estaba haciendo el servicio militar obligatorio y lo llevaron al operativo y muchos años después, muy valientemente, dio este testimonio en el que cuenta que Sanchezini, con su escopeta de caño recortado, le dijo, arengó al vecindario diciendo: estos son los que matan a tus hijos, los que ponen bombas y matan a tus hijos y a tu madre, y le voló la cabeza. Ese fusilamiento es penado por la justicia tantos años después porque el tipo era joven con 12 años de prisión. Es inaceptable y es la doctrina de Bullrich puesta al servicio de los juicios a los genocidas. Porque esto ocurrió el año pasado. A nosotros nos preguntan muchas veces si vemos en los juicios cambios a partir de la llegada del gobierno y nosotros decimos que los cambios todavía no se ven, que por supuesto la disolución de todas las áreas del Ejecutivo que acompañaban y que proveían de información a los juicios se siente y se va a sentir más, pero que en los fallos de los juicios orales uno no puede decir se nota que están Milei y Villarruel en el gobierno. No, con total sinceridad no lo podemos decir. Ahora, este fallo del año pasado de casación, totalmente un signo de época, totalmente atribuible a la decisión de la justicia de acomodarse al poder ejecutivo de turno. La semana que viene el tribunal va a tener que decidir, por supuesto te vas a enterar a través de la retaguardia lo que haya pasado. Bueno, lo que nos queda de acá hasta el final casi que por completo va a tener que ver con el juicio Mansión Seré 4 Riva 2. Allí lo que sucedió es que dio testimonio una desobediente, una integrante de una familia militar, Noelia Lynch, que contó toda su historia. Su tío es imputado en el juicio, Rafael Ernesto Lynch. Su papá nunca fue juzgado, pero ella dice que tenía un falcón verde, además de ser militar. Noelia dio un testimonio realmente muy, muy, muy valiente, que intentó ser evitado por las defensas que recordaron que hay un artículo del Código Penal que impide declarar contra un familiar directo, salvo que seas la víctima directa del delito. Y Noelia denunció algunos delitos de las que fue víctima. Vamos a empezar, si te parece, a escuchar su testimonio, el testimonio de Noelia Lynch en el juicio Mansión Seré. Entonces comenzó hablando de su tío, el imputado en esta causa. Que estaba en funciones, sé que tuvo varios, varios destinos en su momento, específicamente los que yo recuerdo por mi edad, algunos son, tienen que ver con la base de área de Palomar, otros destinos en Entre Ríos, bueno, y pero básicamente en relación a esta causa en particular, yo no mantengo relación con la familia hace muchos años, pero sí sé algunas cuestiones que tienen que ver con relatos de mi madre, por ejemplo, acerca de cierto accionar en la zona de Moreno, por un relato muy concreto que es que mis padres habían tenido un problema con un hijo anterior que habían perdido, y cuando yo nazco, el relato de mi madre es que hacen una caminata a Luján, y en esa caminata a Luján, conmigo en cochecito, los detiene como un grupo de camionetas, y reconocen, dice mi mamá, reconocen a mi papá porque llevaba una campera que le habían regalado, le había regalado mi tío o algo así, las típicas de aeronáuticas, verde y adentro naranja, y lo reconocen por esa campera, y le, como algo así le dicen, el relato de mi madre es, básicamente nos salvamos porque tu tío reconoció a tu papá, y algo así como, ¿qué haces, boludo, por acá, dando vueltas, sabiendo la situación, ¿no? Ese relato yo lo escucho desde muy chica de parte de mi mamá. Que bueno, en su momento para mí no tenía ningún sentido, porque yo era chica, y fui dándole como sentido al pasar de los años, bueno, a qué actividad se podía llegar a referir esa palabra que haces acá en la calle, esas camionetas que, bueno, que podrían llegar a ser. Le hago una consulta. Sí. ¿Puede ubicarnos en el relato de su madre siempre? Sí. ¿No? ¿Su tío dónde estaba en ese momento? ¿Cómo fue que lo vio a su padre? Iban por la ruta, supongo que debe haber sido ruta 8, porque era cerca de la zona de Moreno, con camino a Luján, yendo para esa zona. Iban por la ruta y ellos iban como a la vera de la ruta. No sé cómo sería en esa época, pero calculo que debe ser ruta 8 o por esa zona. Uh-huh. ¿Hizo referencia a unas camionetas? A unas camionetas. Sí. ¿Su tío estaba cerca de esas camionetas, lejos? ¿Cómo era? Como que iba en una de esas camionetas y uh-huh. que lo reconocen un poco de lejos. Ajá. Ese es el relato. No puedo dar más detalles porque es ese. ¿Y había otro? Había otra gente, sí. Sí. Durante su declaración, Noelia Lynch, a quien estamos escuchando, contó algunas cosas que supo por su mamá o por las anécdotas que escuchó en las reuniones familiares. Crecí en Córdoba, básicamente, pero nosotros vivíamos acá en una zona de, supongo que San Martín, no sé, Villa Ballester, por esa zona, más o menos 1977-78, no puedo dar la fecha justa, en el departamento donde vivíamos con mi padre, mi hermano mayor y yo, se lleva adelante un operativo. Y en ese operativo se llevan a un matrimonio que tenía una nena, en realidad era hija de la señora, y ese matrimonio desaparece y a la nena la dejan en mi casa bastante tiempo. En ese operativo, bueno, lo que se contaba era que habían puesto una bomba, que había volado la puerta de la casa, que la puerta había pasado por arriba de mi cuna, bueno, cosas como de anécdotas, pero que también con el tiempo fueron tomando otra dimensión, porque esa nena estuvo un tiempo largo, no sé, para mí estuvo bastante, un tiempo en mi casa, y después es devuelta mediante escribanía, ¿no? Y lo que me comenta mi mamá, o me comentaba mi mamá, era que también, como con mi papá, o había como llamado, diciendo, che, ¿qué hicieron? Me reventaron la casa a mí, ¿no? Haciendo un cierto reproche, ¿no? Por esa situación. Y como que recibe la recomendación, indicación de que la devuelvan vía escribanía para no tener problemas. Ese documento está y yo declaré esto en instrucción en otra causa, ¿no? Porque no corresponde a esta. Pero sí es algo que a mí me... O sea, ¿por qué llamarlo, no? ¿Por qué atender a ese episodio llamando a mi tío, no? Y una consulta, ¿el nombre de esa familia, que, de los padres de esa nena? La pareja de la mamá, ella era Jacinta Levy y la pareja era Brunstein, no recuerdo el nombre. Uh-huh. Y la nena, se me acaba de ir el nombre. Bueno, sí. Para mí es importante esa nena porque yo encuentro el papel de esa escribanía siendo chiquita, estaba guardado en una bolsa cuando ya vivíamos en Córdoba, porque nos vamos de ese departamento se deja así, nos vamos a vivir a Córdoba, y durante muchos años yo quise encontrar esa nena, porque había como algunos relatos en mi casa que no eran muy, muy lindos en relación a te tendríamos que haber devuelto a vos y no a la otra nena. Bueno, tremendo el testimonio de Noelia Lynch, que además contó por qué no podía decir cuando era niña a qué se dedicaban su papá y su tío, y se refirió a la primera vez que su tío fue preso. Estamos escuchando el testimonio de Noelia Lynch. Y esto era, no digas nada a tu tío, porque en ese momento, 88, que yo estoy terminando séptimo grado, y 89 que ingreso a la escuela, es el momento de los levantamientos cara pintadas, y en uno de esos levantamientos lo protagoniza mi tío, ¿no? Así que yo ya tengo conciencia de lo que está pasando, y bueno, empieza a haber ciertos movimientos en mi casa, bueno, de ir a, bueno, primero va preso, va a Magdalena, se moviliza toda la familia. Acá voy a hacer algo personal. Dentro de toda esta familia estaba mi abuelo, que había sido marino de la Armada, pero mi abuelo, justamente ayer que se cumplen los 70 años del bombardeo, mi abuelo decide irse de la Armada y ser marino mercante por estar totalmente en desacuerdo con ese bombardeo, y es mi abuelo también el que me dice está ahí porque tiene que estar ahí y está bien que esté en ese lugar, ¿no? Porque le preguntaba por qué no lo iba a ver, no lo iba a visitar. ¿En, ¿no?, referencia a quién? A mi tío. Ah, muy bien. A mi tío. Yo con mi abuelo tenía una que también se llamaba Ernesto, ¿no? Una relación muy cercana y de muy mucho cariño. Y mi abuelo un poco es el que me dice que, bueno, se mandó sus cagadas antes y ahora. Entonces, bueno, toda la familia iba a verlo y bueno, él particularmente tenía sus reticencias con lo que había pasado y lo que había hecho en ese momento referido a los levantamientos. Durante ese tiempo, en la familia, en realidad se empieza a hablar como muy... explícitamente acerca de, bueno, la causa, como llamaban ellos, a lo que había sucedido en los años 70, ¿no? A esto de la lucha contra la subversión, o, bueno, en mi casa particularmente mi padre, bueno, estos judíos de mierda, o esos zurdos de mierda, bueno, perdón, ¿no? Pero es así era como se hablaba, y... esas eran un poco a veces las discusiones que se daban en las comidas familiares y demás. Durante ese tiempo que está preso y demás, y después sale indultado, mi familia que vive en Bellavista se hace como amiga de unos amigos de mi tío, un amigo en particular que se llamaba Baigorria de apellido, y esta persona que vivía acá en Moreno había sido o era una especie de capataz o algo así de un frigorífico de la zona que se llamaba Minguillón. Bueno, íbamos a los asados, o sea, teníamos, yo compartía con las hijas de él, que eran un poco mayores que yo, pero en esos asados también se hablaba bueno, de la amistad que tenían en esa época, de cómo ayudaba en su tarea a mi tío. No sabía muy bien qué tarea podía ayudarlo un capataz de un frigorífico a un capitán de la Fuerza Aérea, pero eso era lo que se comentaba. Y las relaciones que tenían con algunas personas del poder, en ese momento, que ya estaba Menem como presidente y bueno, algunos altos cargos del ejército, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Noelia habló acerca del alejamiento que tuvo con su familia y cuáles fueron los primeros motivos que la llevaron a este alejamiento. Durante ese tiempo, casi todo lo que se escuchaba tenía que ver justamente con, bueno, se cargó a, nos cargamos a. Yo voy a recalcar que yo tenía 13 años en ese momento, entonces hay algunas palabras que para mí no tenían ningún sentido hasta que uno los recontextualiza eso, y sobre todo se contextualiza cuando yo empiezo a preguntar, ¿no? Le pregunto a mi mamá o a veces le preguntaba a mi papá, y en esa época mi papá estaba muy vinculado al nacimiento de lo que fue el Modín, ¿no? El partido de Aldo Rico, vivíamos cerca y él iba a muchas de esas reuniones. Entonces esas preguntas eran bastante incómodas, lo que motivó cierto alejamiento, cierto no, el alejamiento casi definitivo que yo tuve después de parte de la familia, más allá de que había otras cuestiones de violencia y demás. No puedo decir lo mismo de mi tío, la verdad es que yo a veces veía la relación que él tenía con su familia y yo pensaba que era un buen papá, no sé, pensaba eso. Lo digo porque no tengo ninguna animosidad contra él, la verdad no lo vi más, hace muchísimos años que no lo veo, no tengo ninguna, nada contra él, pero sí puedo decir todo esto, para mí es un deber ético decir y contar eso que escuché. Algunos años después, uno de los hijos de esta persona, Baigorria, me manda un mensaje por una red social y me dice, no sé si te acordás de mí, más o menos tenemos la misma edad, y quería saber, había visto la nota de la elevación a juicio, ¿no? De mi tío, y me decía, quiero saber qué sabes de tu tío, porque es mi padrino, ¿no? Era mi padrino. Y a mí en algún momento me llamaron de abuelas y me hizo un ADN, me dio negativo, pero ¿cómo puede ser este tipo que era mi padrino y ahora está procesado por esto? Quiero saber qué sabes vos o qué sabes de mi papá. Y la verdad yo le digo, sé lo mismo que sabías vos de lo que escuchábamos en la mesa, en los asados que hacíamos o cuando nos íbamos de vacaciones o ese tipo de relación. Y le indiqué que podía acercarse a algún lugar, a hablar o a preguntar esto, ¿no? En instrucción, o ¿no? Le comenté sobre la causa y demás, pero que no podía decirle mucho más. Y para mí eso fue también, me mandó sus fotos con mi tío, con la familia y demás, y me comentaba como, a mí siempre me hizo ruido la relación que tenía con mi papá, porque de golpe, bueno, esto es un, no sé si es así, ¿no? Pero venía y me llevaban a la puerta del colegio, o me subían en un helicóptero como si nada, o con autos bueno, de la Fuerza Aérea y demás, me llevaban de acá para allá, digo, y mi viejo era, voy a decir las palabras, ¿no? Un capataz cualquiera de un frigorífico, ¿no? Un poco más tarde, Noelia Lynch, a quien estamos escuchando en su testimonio del juicio Mansión Seré 4, Riva 2, contó cómo era el trato hacia las mujeres de su familia y entonces relató los abusos que sufrió. Había un, a ver. Una familia claramente en la que la mayoría eran militares, había una discriminación constante hacia la mujer, la mayor, de por sí la mujer es puta, perdón, ¿no? Si no obedece determinados mandatos, ¿no? Yo me tenía que casar con algún marino compañero de mi hermano, o mis primas con, o ser monja, o ser casarse con alguien bien. O sea, el valor de la mujer no era algo que se tuviera muy en cuenta en la familia. Y de hecho mi madre, con sus cuestiones, no es que tuviese la mejor relación, porque, a ver, algo que sucedía en la familia, y tal vez esto es de un poco de índole personal, es que había mucho miedo al abuso interfamiliar, ¿no? O sea, que los varones estuvieran separados de las mujeres por cuidado, y esto era una recomendación de mi abuela. No vayas al departamento de arriba sola con tus primos, ¿no? Yo tendría 5 o 6 años y mis primos me llevaban 5 o 6, o sea que eran más grandes. En algún momento no le hice caso y tuve un problema con algunos primos de manoseo, abuso, ¿no? Y lo mismo me sucedió con mi hermano, repetidas veces y con amenazas de por medio, de abuso sexual. Y alguna vez un manoseo de parte de mi padre también. Entonces, la violencia era no solamente verbal, sino también física en muchos momentos. No sé si usted hizo alguna vez, ¿su hermano vive? Sí. ¿Su papá? Sí. Bueno, no sé si usted alguna vez hizo alguna denuncia en cuanto al, a lo no, que está relatando. Una sola vez le escribí a mi hermano cuando fue padre, preguntándole qué sentiría él si su hijo mayor, si su hijo le hiciera lo mismo a su otra hija, ¿no? Lo mismo que él me había hecho a mí. Ese fue el último contacto que tuve con él, nunca me respondió. Y eso es todo. ¿Alguna denuncia ante la justicia hizo? No. Bueno, después nos dice si tiene voluntad de hacerlo. Y en relación a los otros grupos de la población, y si podemos hablar de discriminación étnica, si se quiere, negros de mierda, la persona que es el padre de mi hija mayor, uno de los problemas que tuve y uno de los motivos también por los cuales me voy es que constantemente se le llamaba este negro de mierda o ese villero de mierda, no tiene nada que hacer acá. Y, o a mí me decían, vas a terminar muerta en un zanjón. Bueno, todo este tipo de expresiones para mí no son... A ver, no son expresiones que se escuchen en mi casa hoy con mis 3 hijos. No son formas en que uno... Creo que muchos de los que estamos en esta sala jamás le diría a una hija o a alguien de su familia, vas a terminar muerta en un zanjón, o sos una zurda, o sos una burra porque repetiste primer grado, o sos una mona porque sos más morocha, cosas que se escuchaban en mi familia con respecto a otras integrantes de la familia. Entonces sí había distintos tipos de discriminación, no solamente por cuestiones religiosas, sino por el tono de piel, por la tendencia política, o por preguntar, o por ser mujer. En el medio del relato que acabamos de escuchar, donde Noelia dio detalles de los abusos que sufrió por parte de su hermano y de su padre, la jueza Morgense Martín le preguntó si su padre y su hermano estaban vivos y ella respondió que sí. Guardate ese dato porque lo vamos a necesitar en un par de minutos. Noelia se refirió a la última vez que habló con su padre. Hace muchos años que no veo a mi padre y las veces que nos hemos reencontrado siempre pasa la misma situación que él se presenta. Él me ve y me dice, mucho gusto, Lynch, ¿no? Se presenta conmigo. Y yo le digo, soy tu hija. Y la última vez que yo hablé fue vía telefónica, después de que saliera la nota, y le dije, bueno, creo que sabes por qué te llamo, quiero saber qué sabes vos, qué me podés contar, qué me podés contar de esta nena que estuvo en mi casa, en casa. Para mí fue siempre una espina, yo siempre quise saber quién era, qué le había pasado, qué le había pasado a su familia. Y ahí tuvimos una charla donde dijo un montón de cosas que no vienen a esta causa, y bueno, ahí sí creo que no podría contarlas porque estaría implicando a alguien. Entonces, pero sí me dijo algo así, lo que haya hecho es tema de él, y yo no voy a hablar, pero si yo hablo, caen todos. Eso es lo que me dijo. Si yo hablo, caen todos. O si me vienen a buscar a mí, caen todos. Y relató como algunos hechos que tienen que ver con ciertos contactos, con gente que luego estuvieron vinculados a ciertos atentados en este país y demás, pero bueno, no quiero meter la pata y decir algo que no corresponda. Pero en relación a las actividades de mi tío, dijo, yo no sé bien, pero esto, recalco, si yo hablo, caen todos. Estas autocensuras que escuchamos recién por parte de Noelia Lynch tienen que ver con este artículo del Código Penal que impide a que declaremos en contra de nuestros familiares, salvo que hayamos sido víctimas directas, como por ejemplo contó ella en el caso de su padre y de su hermano. Estábamos llegando al final del testimonio, estaban preguntando las defensas, y el defensor Barros, Manuel Barros, que es además defensor de Gerardo Milman en la causa en la que está sospechado por haber sido partícipe del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, y de el Emanuel Echazu, el gendarme que está acusado de haber sido quien atrapó a Santiago Maldonado para golpearlo, asesinarlo, desaparecerlo como parte ahí de la gendarmería. Bueno, tiene buenos clientes Barros. Barros le hizo una pregunta sobre su familia. ¿Me puede decir cómo se compone su grupo familiar, si tiene hermanos, cuántos tiene? Sí. Bueno, tengo un hermano. Perdón, habló sí. De uno. ¿Tiene tengo más? Un hermano mayor, Ernesto Lynch, y uno menor, Arturo. Y que también hace años que no tengo contacto. Y no tengo contacto con nadie de la familia tampoco. Sí. Me he dado cuenta, porque usted dice que su padre vive y su padre falleció en enero. Eso lo voy bueno, a no lo sabía, nadie me lo comentó. Bueno. No hay más preguntas por esta defensa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, si quiere agregar algo más a lo dicho. No, bueno. ¿Tiene agua? No. Acá yo tengo. Chicas. Perdón, es muy liviano el vaso. Para mí, estar acá es un deber para mis hijos, mis tres hijos. Porque cuando yo salí de mi casa, la persona me acababa. Siempre me preguntaba qué pasaría si, cuando yo me enteraba que mi papá hubiese muerto. ¿Qué me pasaría, ¿no? Más allá del impacto en este momento, porque nadie me comentó nada. También sé que hice un buen trabajo con mis hijos, de mantenerlos lo más cuidados posible. Porque si hay algo de lo que yo tuve miedo siempre es que a mis hijos les pasara lo mismo que me pasó a mí y que sé que a muchas de las mujeres que pasaron por este mismo escritorio les pasó, que es la agresión, la violación, el abuso y la desacreditación constante de las capacidades que tenemos. Yo estoy sola desde los 16 años, he vivido en la calle, he vivido en estaciones de tren, he tenido un compañero de vida maravilloso que es el padre de mi hija mayor, que me ha ayudado muchísimo, ese negro de mierda, como lo llamaba, me ha ayudado a pasar muchas cosas. Si bien yo no sigo ni casada ni estoy con él, yo sé que es la persona a la que voy a acudir siempre, cada día de mi vida. Y es un deber. Yo me dedico a la educación, a la literatura, a la investigación, y toda mi vida ha estado supeditada a la búsqueda de la verdad, a poder hablar, y que todo esto que yo relato es algo que vivió una niña de 5 años, de 6, de 11, de 12, de 13, de 15, de 16, que se tuvo que ir porque le ponían cadenas en la habitación en la que dormía, para que no saliera. Entonces, no tengo relación con la persona que ponía cadenas o que me tocaba en las noches cuando mi mamá no estaba. No tuve relación. Ni tengo relación con la persona que es mi hermano mayor, que me amenazaba si yo contaba que él me toqueteaba. No tengo relación. Pero sí puedo estar acá diciendo lo que sé para que nunca más a ninguna mujer ni a ningún niño le pase lo que me pasó a mí, ni lo que le pasó a muchos de los testigos que pasaron por acá. Muchos pueden haber tenido buenos padres o pueden haber tenido familias amorosas. Lo que yo puedo contar de esa época y de ese momento es que no eran así todas las familias y que se vivía una violencia silenciosa, profunda y de mucho miedo constante a que no sabes qué te puede pasar, qué te podía pasar. Así que si estoy acá, para mí no tiene que ver ni con venganza ni con nada, porque no tengo relación. Yo construí mi familia. Y si hoy mi hija no está acá, es porque me dijo, mami, no quiero verte sufrir. Y yo le dije, hoy se cierra una etapa de mi vida y empieza otra. Pero nosotros somos familia, otra familia, con estos valores, con esta ética. Y es esa ética que me llevo hasta acá. Nada más. Bueno, tremendo, ¿no? El testimonio. No hay mucho más para decir que qué valiente Noelia y qué bueno que pudo dar su testimonio. Sus tres hijas e hijos estarán agradecidísimos de por vida, seguro. Bueno, no tenemos tiempo para más. Nos despedimos hasta la semana que viene aquí en Oral y Público. Gracias por habernos acompañado. Especial saludo a nuestros compañeros y compañeras de FM La Tribu que están celebrando un nuevo cumpleaños de la radio y gracias como todos los años por permitirnos llegar a la audiencia de La Tribu. Un abrazo y gracias. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.